Y buenos. Alternativas, entrevistas y notas médicas. Descubrimientos, consejos de salud y más. Sanos y buenos, un espacio para hablar de salud. Aquí en La Rayuela, sanos y buenos. Nueve de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos. Y bueno, como se lo había anunciado, está ya con nosotros el doctor José Romero. Él es dermatólogo y con él vamos a hablar precisamente de un tema que es tan común, ¿no? Es tan común, sobre todo pensamos que es un mal de adolescentes, ¿no? Vamos a ver de qué se trata este tema del acné, cómo tratarlo, qué significa. Y pues queremos agradecer en primera instancia al doctor José Romero. Gracias su presencia con nosotros, su tiempo, por supuesto, bienvenido. Gracias a usted, Beatriz. Buenos días a los oyentes. Y sí, queremos hablar un poquito del acné, de una enfermedad muy común en los adolescentes, pero que puede presentarse también en los recién nacidos, puede presentarse en la edad adulta. En la tercera edad es más raro, pero sí puede haber unas escasas lesiones también. Entonces compromete a todas las edades, ¿no? Y el acné, bueno, mire usted, no conocemos tanto, por eso pensamos que es solamente para pues los chicos adolescentes, ¿verdad? Hay algunos tipos de acné en los adolescentes. El inicio del acné se puede decir que son los barritos, los comedones. Es el acné comedogénico. Estos barritos, con el paso del tiempo, se inflaman y se infectan, dan lugar al acné inflamatorio. Y en ocasiones el acné inflamatorio da lesiones muy grandes, quistes, nódulos, protuberancias. Es el acné nóduloquístico. Es como una clasificación de intensidad, pero puede haber también acnés combinados. Puede combinarse el acné inflamatorio con el comedogénico, que eso es lo más usual. O puede combinarse un acné inflamatorio con los quistes y con los comedones. Entonces hay mucho intercambio de los términos en una misma persona. ¿Cuál es el origen del acné, doctor? El acné es básicamente el taponamiento del poro. El poro es el huequito por donde sale el pelo. Al lado del poro está la glándula sebácea. Esta glándula sebácea lubrica el pelo. Pero por alguna razón, generalmente razones hormonales, las más importantes, el poro se obstruye. Entonces el sebo no puede salir, se queda taponado. Y este sebo es un caldo de cultivo para las bacterias. Vienen las bacterias que causan inflamación, producen pus, producen inflamación. La pus eventualmente sale y se libera el poro o el folículo, pero al lado de este folículo hay otros que están infectados. Entonces hay que combatir la causa del acné, que es el taponamiento del poro. Ahora, hablaba usted de un acné en niños, en pequeñitos. En recién nacidos hay acné. Y se explica por las hormonas maternas. Las hormonas maternas durante el embarazo pasan a través de la placenta al feto, y cuando nacen hay un brote de acné. Esto no es muy común, pero no es raro. No hay que asustarse. Y en algunas circunstancias este brote puede llevar a un acné importante, incluso con cicatrices, y hay que tratar de manera agresiva en los recién nacidos. Pero esto es muy poco frecuente. Digamos, son casos, muy esporádicos, pero sí hay muchas espinillitas en los recién nacidos que generalmente con el paso del tiempo bajan las hormonas que han atravesado a su cuerpo, bajan por sí solas, se metabolizan y el acné desaparece. Pero yo creo que sí es importante, cuando se ven espinillitas en los recién nacidos, hacer una consulta para que no progrese esto al acné cicatrizal, que es otro de las clasificaciones que me olvidé de decir. Doctor, en el día a día escuchamos con bastante frecuencia, diría yo, esto de que en los adolescentes la cuestión del acné tiene que ver con sus hormonas, ¿no? En el caso de los chicos, sobre todo, ¿no? Claro. Es hormonal. El acné en el adolescente es cuando las hormonas comienzan a aumentar. Este aumento de las hormonas hacen dos cosas: trastornan el poro, hace que se tapone, y también hacen que la glándula sebácea crezca. El pelo crece, ¿no? Produce barba en los hombres. Entonces, estos dos factores se pueden decir que son la causa por debajo que ocasiona e inicia el acné en la pubertad. Hay el acné en la mujer de edad fértil también, que es causada por pequeños desbalances hormonales que generalmente se da por trastornos en los ovarios. Entonces, el acné en su mayoría tiene una cuestión hormonal importante. Ahora, conocemos también, hay muchas mamás desesperadas por este problema con sus chicos, y claro, acuden a todo tipo de especialistas. Y lo digo un poco con conocimiento de causa, porque, a ver, no le funcionó esta crema, entonces vamos donde el otro dice más bien que se tome estas pastillas, también le damos pastillas, mi vecina dice que a su hijo le hizo bien, pues tal otra cosa, pongámosle eso, mejor unos lavados con hierbas de no sé qué, también lo hacemos. Sí, cuando el acné es leve, muchos remedios caseros incluso pueden funcionar adecuadamente, pero si en un espacio de tiempo de unos 2 meses no se ve alguna mejoría franca, o si el tratamiento más bien empeora, yo creo que sí es recomendado llevar a un especialista de la piel. El especialista de la piel va a tratar de acuerdo a lo que ve. Si nosotros vemos solo barritos, comedones, daremos alguna crema para ayudar a que el poro se abra y permita salir al contenido de la glándula sebácea. Si vemos que hay un acné en cambio inflamatorio o con pus, daremos algún antibiótico para matar las bacterias que están causando ese acné, daremos algún antiinflamatorio para que baje la inflamación. Y si es un acné ya severo, nódulo quístico, trataremos con algún medicamento generalmente derivado de la vitamina A, que lo que hace es hacerle a la glándula sebácea más pequeña, le reduce el tamaño de la glándula sebácea. Y lo bueno de este tratamiento es que la reducción en el tamaño se da a lo largo de mucho tiempo. Entonces, hay 60% de los pacientes afectados que tienen este tratamiento, se curan del acné completamente. y en un 40, 30, 40% hay que repetir el tratamiento por una segunda oportunidad, pero se obtiene también un 70% de curación. Entonces ahora es posible curar el acné. Tratamos este tratamiento de hacerlo inclusive en etapas más tempranas por el miedo a que alguna pustulita, algún comedón sea muy profundo y cause algún daño importante en la superficie de la piel, algún hundimiento, alguna cicatriz, engrosamiento. No queremos que el acné llegue a estos niveles, porque cuando llega a estos niveles el tratamiento es muy difícil de realizar. Se necesitan hacer cirugías, quitar los hundimientos, quitar las cicatrices, se tienen que hacer exfoliaciones, peelings, inclusive láser, porque es muy difícil quitar y se demora en el tiempo hacer estos tratamientos, son costosos. Entonces tratamos de que no llegue el acné a este nivel de complejidad, que sea tratado a tiempo para evitar gastos y evitar algo muy importante, ¿no? Nuestra cara es el reflejo, es parte de nuestra personalidad y alguna cicatriz, algún cambio puede provocar trastornos en la psique, ¿no? En la mentalidad de las personas, incluso puede llegar a depresión, a estados severos de enfermedad psicológica o psiquiátrica, ¿no? Entonces, no queremos que eso llegue. Esta mañana con nosotros el doctor José Romero, él es dermatólogo, y qué interesante realmente hablar un poco a profundidad de uno de los, ¿qué les digo?, de uno de los desórdenes, no sé si decir enfermedad, pues, que se da en la piel, ¿no?, en la piel de distintas formas. Doctor, cuando hablamos de dermatólogos, esta es una especialización, y dentro de ella, ustedes también tratan, también tienen conocimiento, intervienen en estos lunares. Sé que estamos hablando pues de acné ahora. Me encantaría que a futuro podríamos tener unas tres charlas más con usted, porque sí, es un aporte grande a nuestra comunidad, ¿no? Claro, nosotros vemos lunares, es la especialidad que debe tratar los lunares. No porque los lunares sean malos, pero una proporción de los lunares pueden ser malignos. El lunar y el melanoma se confunden. Generalmente el lunar no se hace melanoma. El melanoma comienza ya como melanoma, pero es difícil distinguir entre un lunar y un melanoma. Y el especialista que lo hace es el dermatólogo, es el que más práctica tiene en poder distinguir. Para evitar sacar lunares por sacar, yo creo que los lunares deben ser sacados cuando son melanomas, no tienen condición, tienen que ser sacados obligatoriamente. O deben ser sacados cuando molestan a la apariencia de la persona, ¿no? Que también es una razón para deshacernos de estos. Y doctor, estas intervenciones entiendo que deben ser tratadas por especialistas en lugares con absoluta asepsia, porque también es común, desgraciadamente, en los spas, en algunos salones de belleza y otras personas, pues un poco comedidas y ágiles, se sale que sacan ahora los lunares con gotas de tal cosa o cauterizando, por ejemplo. A ver, yo, si estoy seguro del diagnóstico, el método para extraer lunares puede variar, puede ser congelado, puede ser electrofulgurado, que es utilizar electricidad, puede ser cortado con un bisturí. Tenemos muchos métodos para sacar. Todos esos deben ser realizados por un médico, yo diría que un especialista. No solo los dermatólogos sacan lunares, también sacan los cirujanos. Pero lo más importante es estar seguros de qué sacamos, porque como dije anteriormente, un lunar puede ser un melanoma. Y el melanoma no es que se saca y se cura. El melanoma puede dar lugar a metástasis, que atraviesan los canales linfáticos y van a cualquier órgano. Entonces, tenemos que saber qué estamos sacando. Entonces, generalmente, los dermatólogos, cuando sacan algún tumor de estos, mandan a hacer estudios a un médico patólogo para que nos dé el diagnóstico perfecto. En algunas circunstancias, sí podemos distinguir visualmente cuando una lesión es maligna o benigna, pero para eso se requiere muchos años de práctica y saber lo que está haciendo. Entonces yo estoy completamente opuesto a que una persona no especialista saque lunares, porque no sabe lo que está sacando y puede ser muy peligroso para la salud. Sí, de acuerdo. Yo también pienso que eso tiene que ser así. Por algo la gente estudia, se prepara, tiene una especialización y la experiencia, ¿no? Incluso los dermatólogos ahora cuentan con ayudas de la tecnología para poder distinguir si un lunar es bueno o malo. Entonces, una serie de cámaras que se unen a un programa altamente sofisticado que tampoco es infalible, pero nos permite llegar a un nivel de diagnóstico más preciso y poder sacar las lesiones a tiempo. Entonces, eso también lo hace solamente un dermatólogo, ¿no? A veces nuestra vista, la simple vista, no alcanza a ver los pequeños cambios de una lesión. Entonces, necesitamos aditamentos tecnológicos para poder observarlos mejor. Volviendo a lo del acné, doctor Romero, ahora usted lo ha dicho, la ciencia, pues, ¿qué digo?, ha mejorado formidablemente, ¿no? Es un avance todos los días en la ciencia y en todo. Dentro de la cura del acné, del control del acné, ¿qué podemos hablar de hay una, en cuanto a su, una cosa a su novedosa, mejoría, ¿no? Uh-huh. Hace unos 15 años, cuando yo me formé, creíamos que la dieta no tenía nada que ver con el acné. Y ahora, hace unos 5-7 años, han hecho muchos estudios acerca de la dieta. Y se ha visto que los lácteos, en muchas circunstancias, si no originan el acné, por lo menos lo empeoran. Entonces, parte de las recomendaciones que nosotros damos para el cuidado de la piel y el control del acné es evitar los lácteos. La leche, el queso, la crema, la mantequilla deben ser evitados. Estas contienen una hormona que es para el crecimiento de los terneros. Y esta hormona, cuando nosotros la ingerimos, tiene un efecto de hormona masculina. Entonces causa lo que las hormonas hacen: un crecimiento de la glándula sebácea, un taponamiento del poro, entonces el sebo no puede salir, que son las razones por las que se produce el acné. Entonces, yo creo que es muy importante ahora recomendar a los pacientes que no consuman lácteos. Yo sé que es muy difícil, los lácteos están muy metidos en nuestra dieta, son riquísimos, pero yo creo que sí hay que por lo menos bajar, pero lo más importante es suspender el consumo de lácteos. Aunque completamente. Aunque fueran este tipo de productos, que deslactosados, que semidescremados, que no tiene nada que ver, nada incluso que ver. Hay estudios que el proceso de quitar la lactosa, el proceso de quitar la grasa, hace que la hormona se concentre más. Entonces es hasta peor tomar estos productos procesados. El procesamiento cambia la naturaleza de los productos. Entonces pueden ocasionar que el acné sea más difícil de tratar, pueden ocasionar brotes más seguidos. Entonces hay que disminuir, y si se puede parar el consumo de los lácteos, sobre todo en las personas que tienen esta tendencia al acné, que no son todas. Doctor, ahora que hablamos de esto, de la leche, de los lácteos en general, también se ha mencionado en algunas ocasiones que después de una edad ya no deberíamos seguir tomando leche, porque digamos, en el caso de los humanos, cuando somos niños nos alimentamos pues de los senos de nuestras madres. Los terneros, cuando son chiquitos, se alimentan de las ubres de sus madres, las vacas. Y paran. Y ya. Uh-huh. Pero luego no vemos otro tipo de animales en estas. No hay animales que después de las etapas de crecimiento, no hay mamíferos que sigan tomando leche. No hay. Pero nosotros sí lo hacemos, y bueno, ha sido una fuente de proteínas, de vitaminas muy importante para nuestro desarrollo. Pero sí se ve que conforme pasan los años, nosotros dejamos de digerir la lactosa. el azúcar más importante de la leche, la lactosa. Entonces nos volvemos intolerantes a la leche. Y a partir de los 30, 40 años, hasta el 70% de las personas son intolerantes al consumo de lácteos. Entonces quiere decir que no son esenciales para nuestra nutrición, ¿no? Se hablaba mucho del calcio, del contenido del calcio de la leche, pero parece ser que las recomendaciones de consumo del calcio han estado exageradas, entonces no es tan imprescindible. Y ahora yo creo que ha cambiado mucho las recomendaciones para el consumo de los lácteos. Y bueno, hay otras formas de conseguir calcio. Por ejemplo, todos los vegetales verdes tienen calcio, el chocho tiene calcio, la sardina, el atún, otros pescados tienen mucho calcio. El caldo de carne, el caldo de hueso tiene altos niveles de calcio. Entonces se puede suplir las demandas, pero repito, los requerimientos de calcio me parece que han bajado. Y se ha visto en estudios muy grandes que el consumo de exceso de calcio no contribuye a una salud de los huesos mejor. Entonces, es neutral ese consumo. Nos quedan tantos y tantos temas que hablar con usted, porque, claro, ahora mismo cuando usted habla del caldo de carne, por ejemplo, inmediatamente, pues pienso en que también hay quienes dicen no, no caldo de carne, no caldo de pollo por la grasa. El caldo de patas de res porque tiene un montón de grasa y claro también la nutrición es una ciencia muy compleja, ¿no? Compleja, cada día se cambian la ciencia cambia, avanza justo por los estudios, ¿no? por los estudios entonces no hay conclusión de esto, pero actualmente también hay un movimiento que culpa más de la inflamación al azúcar que a las grasas. Entonces también esto de que consumir en exceso grasas no es tan verdadero como pensamos. Hay que equilibrar, digo yo. Hay que consumir grasas, hay que consumir carbohidratos y hay que consumir proteínas. Y salvo usted tenga ya alguna enfermedad, las enfermedades sí, por ejemplo, insuficiencia de los riñones, hay que tener una dieta especial. Si el hígado no funciona, hay que tener una dieta especial. Si el corazón no funciona, dieta. Y las recomendaciones lo harán los especialistas, ¿no? Así es. Pero una persona sana, yo no creo que hay que limitarse mayor a la dieta, ¿no? Nos quedan, como decía, una cantidad realmente de temas que nos gustaría pues trataros con usted, doctor Romero. Y si usted me acepta, desde ya queda cordialmente invitado, porque sería formidable que hablemos, por ejemplo, de la cuestión de los lunares, de los cánceres en la piel, en fin, de esto. Claro, hay muchos temas muy interesantes de los que podemos hablar. Y ahorita en el acné también se me olvida, pero hemos dejado de hablar de algunas otras alimentos que pueden empeorar, pero será para la próxima. Entonces, seguimos, ¿verdad? Ok. Mil gracias. Gracias al doctor a usted, José Romero, dermatólogo, cirujano también, y pues ha estado con nosotros esta mañana. Nos quedamos como felices, se compromete con nosotros a seguir charlando sobre estos temas. Doctor Romero, mil gracias, su presencia. Hasta luego. 9:34, nos vamos a la pausa. Viéter o viento, el espíritu de Rusia en imágenes. En imágenes. Monsalve, escultor y fotógrafo, menciona que la exposición nos brinda la oportunidad de detenerse a pensar por un instante. De reordenar nuestra manera de ver, uno va a tener que girar el cuello o hacer una lectura histriónica de la obra para poder entenderla. Un encuentro cultural con imágenes en blanco y negro que hablan por sí solas, muestran su sentido y su fundamento, a través de un hilo conductor en la que el espectador al recorrerla la puede interpretar. Visite la exposición y acérquese a la mirada creativa, al paisaje, arquitectura, arte y cultura de Rusia. Sala Víctor Mideros, del 2 al 22 de marzo, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde.

te olvidaré. No sé si eres el mismo de ayer y no lo sabré. Todo es gris, me falta la voz. No puedo entender lo que el tiempo escribió. Y aunque sé que es lo mejor, hoy me cuesta tanto decirnos adiós. Y no quiero volver a encontrarte otra vez. Y prefiero dar la vuelta y negar lo que fue. No quiero volverte a oír. No quiero correr el riesgo. A lo mejor me equivoco y si hablamos yo vuelvo a caer. Sé que estoy mejor sin ti. Te engañes, no insistas más. Un día me olvidarás y tantas promesas que no cumplirás no van a importar. Y no quiero volver a encontrarte otra vez. Y prefiero dar la vuelta y negar lo que fue. Los dos

Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Exposición Energía Terrenal, cuatro elementos vitales de César Vinuesa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre los cuatro elementos imprescindibles para el desarrollo humano, basados en el aire, fuego, tierra y agua. Sala de exposiciones Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abierta al público de 8:30 a 5 de la tarde del 2 al 16 de marzo. Entrada libre. Vuelve el esplendor de la danza y la música. Susana Reyes y Moti Deren en un hermoso y sublime homenaje a la mujer. Aleluya en Butó. El camino del retorno. Danza con música en vivo. Miércoles 14 de marzo, 19:30. Teatro Capitol. Avenida Gran Colombia y Julio Castro. Parque de la Alameda. Entrada libre. Pases de cortesía en www.quitocultura.com. Centro Cultural Metropolitano, Museo Mena Camaño. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. No se lo pierda. Protección ecológica, desarrollo científico, tecnología, cultura, tradiciones, turismo, gastronomía, se exhiben en... Exposición Contando China 2017. Una muestra que expresa el crecimiento, desarrollo económico, científico y de tecnología de China en los últimos años. Visite el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura del 28 de febrero al 11 de marzo de 8:30 a 5 de la tarde. Una invitación de la Embajada de China y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Lo esperamos. Diez de la mañana en punto, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional, Ulises Estrella, y la Embajada de la República Islámica de Irán, nos invitan a todos al homenaje al gran director iraní, Abbas Kiarostami. Esto será hasta el día 4 de marzo del 2018, y pues queremos decirles a ustedes, amigas, amigos, hacemos referencia precisamente a este homenaje, porque... la acogida que ha tenido realmente este homenaje fue formidable. Entonces, aparte de aquello, pues sabemos nosotros el trabajo que está realizando cotidianamente la Cinemateca de la Casa de la Cultura y, por supuesto, su Cine Club en la temporada 2018. Para ello, pues, el primer ciclo, Cuerpos, la resistencia placentera del lenguaje, ¿no? Hasta el 5 de junio. Entrada libre. De esto vamos a darles a conocer en detalle, pues más adelante, algunas de estas películas realmente que están dentro del Cine Club. 10 de la mañana con 2 minutos. Hola. Buenos días. Justamente estábamos anunciando la presencia de Tomás Astudillo. Y pues nos alegra muchísimo, ya se habla mucho de la señorita María y las faldas de la montaña. Tomás, gracias por estar aquí, buenos días, háblanos de esto. Buenos días con toda la audiencia y con todo el equipo de la radio, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos porque el día 8 de marzo, como parte también del programa conmemoración del Día Internacional de la Mujer, estrenamos la película Señorita María, la falda de la montaña. Esta película es un documental de Rubén Mendoza, que nuestra audiencia recordará, nos visitó en el pasado festival de la Casa Cinefest en junio, porque hicimos con él una retrospectiva, ¿no? Fue un poco el invitado de honor y presentó todas sus películas, menos esta, porque era la última, todavía no se podía estrenar acá, así que por fin, luego de la espera de algunos meses, hemos podido traerla con Vaivén. y va a estar todo el mes de marzo en cartelera del cine 8:30. ¡Qué bien! Siempre hablamos, bueno, de noticias últimas que tienen que ver con el cine, Tomás, y sabemos ciertamente que el cine es un arte, un gustito caro, decimos, ¿no? En este caso, la producción de La señorita María y la falda de la montaña, pues sin duda alguna es una cinta exigente, ¿no? Sí. Bueno, a nivel de producción, esta es una película... Siempre a nosotros como productores, como distribuidores, nos interesa mucho el cine que tiene que ver con la realidad, ¿no? Y no solo en la temática, y no solo en la manera de ser filmada, sino también en la manera de producir. Y por eso estamos muy cercanos al cine documental, que maneja presupuestos mucho más accesibles que grandes películas de ficción, ¿no? Que se necesitan muchos recursos. En este caso es muy interesante porque Señorita María, La falda de la montaña, trabaja con un personaje, que es la señorita María, que es una mujer trans que vive en las afueras de un pueblo situado en los Andes colombianos, un paisaje muy, muy parecido al ecuatoriano, al peruano, podría estar a 10 minutos de Quito si vemos las faldas de la montaña, justamente del Pichincha o de otros páramos cercanos. Y más bien, justamente, es un trabajo donde seguramente, conociendo también cómo trabaja el director, seguramente el trabajo más importante es el trabajo del tiempo, es decir, estar ahí, pasar tiempo con el personaje, en un equipo de filmación muy reducido, apenas una cámara, un sonidista, una productora, es decir, que no demanda demasiados recursos técnicos o logísticos, sino más bien de mirada, ¿no? Y ese es el cine que nos gusta traer a nosotros, traer películas hechas por directores que afirman su punto de vista, que plantean una mirada y nos cuentan el mundo, ¿no? Aparte de 8:30, en otras salas, ¿se va a hacer una exhibición nacional? En esta primera instancia vamos a empezar aquí con el 8:30. En Quito. Ya. Sí. La idea, nosotros hemos adquirido los derechos de la película por todo un año. Entonces, luego de esta temporada, durante el mes de marzo, en 8:30 en Quito, la idea es un poco sacarle el jugo a la película. Claro. Y que nosotros la podamos exhibir en otros espacios, como la Cinemateca Nacional, Flaxo Cine, en Quito, y que luego circule en otras salas, ¿no? Actualmente no hay una gran red de salas, ahorita hay como que una un poco se ha parado. Hace unos años había un poco una movida de salir mucho afuera de Quito, de circular en otros festivales, en otras ciudades, pero lastimosamente ahorita está un poco el circuito detenido. Sin embargo, estamos atentos a opciones para presentar la película afuera de Quito, que nos interesa mucho, claro. Cuando hablas de esto, de que el circuito está un poco detenido, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué está pasando? Yo creo que por un lado ha influenciado un poco la crisis económica que hemos vivido en los últimos tiempos, y hubo la transformación del Consejo Nacional de Cine en Instituto de Cine y Creación Audiovisual. Me parece que esta transición se ha hecho que todas las fuerzas, un poco el pensamiento alrededor y los recursos se concentren en la transformación institucional, que no se puede hacer de la noche a la mañana. Por y supuesto. requiere tiempo, ¿no? Pero ustedes que están metidos en esta onda y todo lo demás, ¿les parece que es lo que faltaba, que se debía hacer esta transformación, o estaba bien solamente pues como estábamos antes? No, yo creo que es necesaria la transformación, sin embargo, es las formas las que han venido todavía tomándose su tiempo. Ahora está por nombrarse el nuevo director. Es una semana para nosotros como cineastas muy importante, porque entre esta semana y la otra se decide quién es el nuevo director del instituto. Entonces dependerá de esos lineamientos de la institución ver cuáles son las políticas públicas para llevar el cine fuera de la ciudad, ¿no? Y que no se concentre en las ciudades grandes. Claro. Sí se ha hecho en los últimos meses igual esfuerzos. Hay todo un programa de red de espacios de audiovisuales, el programa que se llama Territorios de Cine, que ha venido de nuevo tomando fuerza, pero no lo hemos visto como despegar en su más grande amplitud. Sin embargo, creo que igual nosotros, por nuestro lado también, no nos detenemos a esperar procesos del instituto. La parte administrativa y procesos, claro. Sino más bien autogestionamos. Hay que trabajar, claro. Y nosotros autogestionamos un poco en nuestro territorio, que es Quito. Uh-huh. ¿Quiénes están de candidatos? Me parece que salió la semana anterior una lista de 5 personas. Uh-huh. Sí, están 5 personas que están... conozco algunos nombres, pero prefiero no decir porque se me van a escapar. Porque te vas a confundir. Ajá, pero hay 5 candidatos que están en la página del Instituto de Cine, se puede consultar porque se hizo un concurso público. Entonces hubo como representantes de varios gremios de cine. Tomás, y hay la posibilidad, digamos, un colegio, un gremio, en fin, que quiera ver las películas que ustedes traen. Sí. ¿Hay esa posibilidad de gestionar con ustedes algo así? Sí, nosotros hacemos una invitación constante a... si bien nosotros gestionamos en una primera instancia de presentar la película en espacios ya de alguna manera instaurados, ¿no? Como aquí en la Casa de la Cultura, como el 8.5, que es un cine... Pero privado. Estoy hablando de algo que no tiene claro. Cine, ¿no? Claro, claro. Nosotros, por un lado, movemos estos circuitos más tradicionales, pero siempre estamos abiertos a propuestas... para llevar el cine a donde no hay cine. Exactamente. ¿No? Que nos interesa muchísimo, y ya ha sido el caso de nuestras producciones anteriores. Nos interesa mucho trabajar con colegios, uh-huh. Porque además las películas no van solas, sino que generalmente intentamos que estén acompañadas por su director o por un representante que pueda entablar un diálogo con los alumnos, con los profesores, y que las películas se vuelvan instrumentos de aprendizaje, ¿no? Siempre hacemos la invitación a que nos contacten, ya nos han contactado, hemos llevado la película esta todavía no, pero algunas películas a universidades, a provincias, a escuelas, también afuera del país, ¿no? Qué interesante, qué bien. A embajadas para la comunidad ecuatoriana. Entonces sí, estamos siempre constantes y abiertamente constantes para la exhibición en otros espacios que no tradicionales, por así decirlo. En estos últimos días, todo un, ¿qué diría yo? Un boom, un escándalo, ¿no? Con la cuestión de los Oscar, en fin, tanta cosa. ¿Qué pasa con nuestro cine? Hablamos con Latinoamérica. ¿Hemos logrado realmente desvincularnos de esas tendencias hollywoodenses? ¿Hemos logrado ciertamente darnos un sacudón para celebrar nuestro propio cine? Yo creo que por un lado sí, no va por el lado de los Oscars, porque si vemos quién ganó los Oscars es, por ejemplo, Guillermo del Toro con una película muy linda que es La Forma del Agua, pero que es una película muy hollywoodense, ¿no? Tiene todo un guión hollywoodense, la manera de dirigir, la manera de hacer, y creo que por esta razón ganó el premio. Ganó los premios, porque primero sí llegó a un nivel muy alto de estándar hollywoodense, pero eso no representa la cultura latinoamericana, mexicana. Creo que incluso el discurso de Guillermo del Toro fue muy raro, porque él dice como sí, miren cómo nosotros los emigrantes podemos un poco estar ahí y hacer eso, pero yo no sé si nosotros, cineastas latinoamericanos, esa sea nuestra meta solamente, ¿no? Por eso no me... sí deja una cuestión rara, un sinsabor. Sin embargo, es muy importante que se ponga en el mapa a algunos directores. Me parece muy... estoy creo que muy, muy contento por el caso de la película chilena que ganó el Oscar de Mejor Película Internacional. Una Mujer Fantástica es una película muy muy buena, muy bien hecha, muy política, muy necesaria. Habla de también de una mujer trans. Dialoga además con la película nuestra, si bien la nuestra es un documental y se centra en un retrato real. En este caso, Una Mujer Fantástica va a la actuación y a la puesta en escena, una puesta en escena muy elaborada, un trabajo de cámara muy elaborado, pero de alguna manera se ve que esos temas se están tratando de maneras muy originales en Latinoamérica. Y yo creo que llegar a ese cine sí nos da como fuerzas como latinoamericanos para seguir haciendo, que es lo que se está haciendo ya bastante, pero también verlo, porque muchas veces no se ve. Muchas veces pasa que las películas se hacen en nuestro continente, pero no las vemos. Entonces creo que estas coyunturas mediáticas como los Oscars sí permiten un poquito de acercamiento del público general a nuestras películas. Sé que ustedes no paran jamás, entonces la pregunta sería, después de La Señorita María, La Falda de la Montaña, ¿qué viene? A ver, ahora estamos por estrenar una película ecuatoriana. También nosotros como Vaivén distribuimos, como sabes, cine portugués, cine latinoamericano, pero ante todo cine ecuatoriano, porque es nuestro territorio. Claro. Y en el mes de mayo vamos a estrenar una película que se llama Cenizas, del director Juan Sebastián Jácome, que se va a estrenar ya en una semana en el Festival Internacional de Miami, en competencia HBO, que es una competencia para cine iberoamericano, y estamos muy contentos por este estreno. Es un logro para el cine ecuatoriano en general posicionarse en este festival, y queremos lo más pronto traer a las salas de cine en Ecuador Cenizas. ¡Qué bien! Tomás, mil gracias siempre por estar acá con nosotros. Con alguna frecuencia podemos escucharte y enterarnos de lo último que pasa. Y claro, para mayo, desde ya te comprometo, ven a que nos cuentes sobre Cenizas. Sí, será un gusto, además de hablar de la producción nacional. También le invitaremos a Juanse, el director. Buenísimo. Para que nos cuente de su película. Y ahorita mismo estamos afinando los detalles para el estreno y les invitaremos oportunamente. Esta mañana con nosotros Tomás Astudillo desde Vaivén para hablarnos de La Señorita María, La Falda de la Montaña. Un abrazo siempre a Tomás, nosotros nos vamos a la música y tenemos mucho más en La Rayuela. Dime, preciosa, ¿perderías tu nombre? ¿Perderías tu soledad? ¿Perderías por mí algo más? Dime, guitarra, ¿cantarías conmigo? ¿Me dejarías tocarte las cuerdas de tu corazón? Yo por ti estoy dispuesto a eso y más. Yo por ti. ¿Y tú? Porque yo, ¿sabes qué? Tú sabes lo que haría yo. Sentiría tu corazoncito para que no ande por ahí desnudo. Y me lo llevo de paseo fuera de este mundo. Tu corazón.

las caricias para no olvidarte. Caricias para no olvidarte. Crazy, you take all my

Esta emisora presenta. Hola. En cuarto de hora, en 15 minutos más, serán las 11 de la mañana, amigas, amigos. Están escuchando La Rayuela. Desde Controles me acompaña Paola Yambay. Y pues, compartir simplemente con ustedes algo sobre la esperanza. La esperanza no es fingir que no existen los problemas. Es realmente la forma más exacta de encontrar las soluciones que nos brinda la vida cotidiana. Es la confianza de saber que estos no son eternos, que las heridas curarán y las dificultades se superarán. La esperanza es tener fe. Es una fuente de fe, de fortaleza, de renovación absoluta de nuestro interior, la que nos guiará desde la oscuridad hacia la luz, cuando el amor profundo de tu vida pues no te quiere, cuando la llamada que esperas nunca llega, cuando no consigues el trabajo que deseas, cuando no recibes la invitación que esperabas, el mensaje no es el que no te mereces. Cada vez que sientes decepción por no recibir lo que deseas o esperas, no lo veas como un rechazo, como mala suerte, simplemente piensa que es una tremenda oportunidad para algo mucho mejor de lo que esperabas ya. La vida está hecha realmente de millones de momentos vividos de mil maneras distintas. La esperanza realmente no es fingir que no existen los problemas. Es realmente la forma más exacta de encontrar soluciones a nuestra vida. Seguimos con más de La Rayuela y este producto seleccionado desde Ciespal, una producción de Ciespal y esta emisora, tiene que ver con uno de los males que atañen a la humanidad entera. Es una serie de 5 capítulos y los vamos a compartir día por día, uno tras otro. Ahí está. La UNESCO, Ciespal y esta emisora presentan. Hola, ¿cómo estás?